Hablar de animales. ¿Tienes mascotas? ¿Animales domésticos? Sí, tengo un hámster y un pez rojo. ¿Te gustan los animales? Me gustan los perros, pero los gatos no. ¿Cuál es tu animal preferido? El tigre.